FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos y hacemos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La frase "el mundo se conmueve" es representativa del mundo. El mundo observa. No somos parte de él. Los gobiernos menos. Digo, como una catarata de humanidad, la foto interpela. Desde este programa tan pequeño, tan chiquito, recordaba la frase de Neto cuando estuvo en la Universidad de Luján. Una frase en contexto, sobre el trabajo social. Decía, ya no hay posibilidad de civilización, es barbarie. Y el mundo recibió una bofetada. Como en algún momento la Argentina recibió una bofetada con las muertes en Tucumán. Y entonces es la ética aplicada al periodismo, lo deontológico, sobre si la foto debe ser sacada o no. Si el disparo termina matando una vez más a un niño. Pero desde hace años nosotros, desde este pequeño programa, hablamos de la barbarie a riesgo de que se nos califique de exagerados, de psicópatas, de tipos incomprendidos, de visionarios de un mundo más cruel, cuando la crueldad nos rodea todos los días. Decir que el camino de la civilización ya no es posible ser recorrido y todos abonamos a la barbarie no es admisible porque somos seres humanos. ¿Y quién está en condiciones globalmente a decir que ya no hay humanidad? ¿Por qué habrían de asumir tamaña posición y con ello la responsabilidad que contrae, no el hecho en sí, sino las causas y no los azares? Es un niño en una playa. Yo les leí a ustedes en su momento algo de Caparrós, y traje una vez más el libro que se llama El hambre, donde el primer capítulo hace una descripción muy lineal de una charla directa, no de un periodista o de un entrevistador, sino de un hombre charlando con una mujer en Níger, y asumiendo en este caso Caparrós lo tilingo, el suceso de no haber sentido nunca hambre y de sentir hambre rápidamente saciar esa necesidad humana, consultándole a Aisha qué le pediría a ella si tuviera la posibilidad de solicitarle a un mago, a un genio, lo que quisiera. Y ella responde, una vaca. Una vaca para obtener de la misma un poco de leche, hacer buñuelos, e ir a vender al mercado. Y entonces Caparrós insiste y le dice, pero es un mago, hay que pedirle un poco más, ¿qué le pedirías? Dos vacas. El hambre es un gran disciplinador. Regimenta la vida, aún de aquellos que pueden saciarlo. Los ubica en el lugar apropiado, preferencial, funcional. Por tanto, la foto del niño que golpea al mundo y entonces el mundo se conmueve, no es más que la aseveración de muchos que a lo largo y ancho del mundo, en una globalización que es la cima del capitalismo, debe matar y mata de distintas formas y maneras. Pero es un fin, es un objetivo, es la meta. En la página 509 del libro El Hambre, en el cierre, Caparrós escribe, dice, Max Weber definía que los protestantes, para ellos, la riqueza era un signo de la gracia de su Dios y, por lo tanto, la pobreza era la falta de esa gracia. Eran pobres los que lo merecían de alguna forma, porque no habían hecho lo suficiente, porque no se habían ganado con su dedicación y su trabajo el favor divino necesario para no serlo. Esos medios salvajes, indios o africanos, lo merecen. Están así porque son brutos, violentos, perezosos. Si trabajaran, no les pasaría. El enfoque que se está haciendo sobre la foto, no sobre la vida, sino la foto, es el fundamentalismo religioso, tocando tangencialmente lo que es la trata de personas y sin decir una sola palabra sobre lo que es la venta ilegal de armas. Tampoco alguna referencia sobre las hambrunas planificadas. Eso sí, la corriente migratoria de humanos desesperados convertidos en bestias es similar a los efectos que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Escribe Caparrós sobre el hambre. El hambre, una metáfora, la más brutal, más inmediatamente comprensible del desprecio que algunos tienen por los otros, del desdén por su muerte, de la desgracia y la injusticia, de no poder hacer lo más primario. Para nosotros, lectores occidentales asiáticos, el hambre es una metáfora de los demás. Me importan tres carajos o dos carajos con 48 carajitos para que no se vaya a creer. Yo aporto para esos que van y los ayudan. Lo cual es una posición válida con apoyos teóricos de los más sólidos. Solo hay que atreverse a pronunciarla. Y asimismo es una metáfora brutal para algunos de los que lo sufren. No les importa una mierda, si me muero les da igual, no existo para ellos. Ojalá ellos no existieran para mí. Ante esto, una propuesta. Llamamos hambre no solo a la imposibilidad de comer lo necesario, sino también a la posibilidad de vivir en casas que los más de nosotros no llamaríamos casas. En los países ricos el hambre siempre fue una bandera de las fuerzas de izquierda, que lo usaba como argumento para legitimar su pretensión de cambiar el orden social. Ahora suena más como un reclamo de bien intencionados, de grupos que rechazan una definición o representación política, organismos internacionales, ONGs, iglesias varias. En los países ricos pelear por el pan es un gesto arcaico, luchas de los ancestros. Ahora, sus objetos de reclamo son muchos, muy variados. Quizá también por eso en ellos el hambre perdió su peso político y se convirtió en un cliché. Palabra medio muerta, imagen de postal para otro tipo de turismo. Por eso, en esos países, el hambre no es solo una metáfora de la pobreza ajena, también dice pasado. O amenaza de caída. El hambre vuelve. Nos desbarrancamos. España, por ejemplo, ahora. Este es un libro escrito hace años, pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, España ahora, Grecia ahora, Argentina ahora. Ahora. El hambre también cumple otra función social inestimable. Los hambrientos del mundo sirven para demostrarnos cuánto mejor estamos nosotros, occidentales integrados, que esos brutos que no tienen nuestra historia, nuestra cultura, nuestras instituciones. Son el otro absoluto, el que nos recuerda, con su continuo sufrimiento, lo bien que hacemos en ser como nosotros y los peligros de ser de otra manera. Segunda propuesta. Llamamos hambre no solo a la imposibilidad de comer lo necesario, sino también a la posibilidad de morirse por enfermedades que se curan con 20 pesos de remedios tomados a tiempo. Entonces, ¿sería posible decir que el hambre es la forma más extrema de decir pobreza? Que dice tantas otras cosas, enfermedades, tristezas varias, pérdidas, ilusiones, ilusiones rotas, ilusiones logradas, agua imbebible, mañanas de zozobra, un golpe, otro golpe, otro golpe, 12 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, hijos como alegrías, la enfermedad de un hijo, encuentros, desencuentros, violencias, esperanzas, otro. Tercera propuesta. Llamamos hambre no solo a la imposibilidad de comer lo necesario, sino también a la imposibilidad de imaginar cursos de acción, mejoras en la vida, algún futuro. Golpe. Y más golpes. Y al mismo tiempo, qué fuerte decir que el hambre es una metáfora. Me dirían en el barrio, anda a decirles a esos negros que están así de flacos por una metáfora. Sigo recomendando este libro que se llama El hambre, que puede aportarles a aquellos que tengan la opción de leerlo. ¿Por qué no hay que mirar la foto, sino comprender una película que es despiadada, es cruel, y que Valeria Lobet, escribiendo para la agencia Pelota de Trapo, lo sintetiza así con este título que es Un niño es el mundo entero. La imagen de un niño muerto conmueve, duele. Pero no todas las muertes nos transforman en dolientes. Las imágenes nos convocan lejanos y a salvo, capaces de llorar lágrimas angustiadas que se secan con el revés de la mano. Un niño muerto no es el mundo entero. Un niño sirio o africano ahogados, tratando de huir de la violenta pobreza de sus países hacia las ex metrópolis coloniales. Un niño guatemalteco u hondureño asesinado o deportado, tratando de huir de la violenta pobreza de sus países hacia la nueva metrópoli. Esas muertes nos duelen a la distancia, pero el dolor opaca sus contextos políticos y no nos sirve para transformarnos en dolientes. Mario Testa, el gran sanitarista argentino, decía que la muerte es un problema solo cuando nos transforma en dolientes, cuando su duelo es nuestro. Es nuestro el duelo cuando debajo de las lágrimas se forma una rabiosa comprensión política de la causa de esas muertes. Somos duelantes cuando comprendemos la forma en que el niño sirio muerto en la orilla de la expoliada Grecia es equivalente al niño africano tragado por el Mediterráneo siracusano y es conmensurable al niño palestino y al niño hondureño, y al niño villero argentino matado en su casilla, como Kevin, o asesinado en el riachuelo, en los basurales, cruzando descalzo y corriendo la General Paz. Las muertes son inconmensurables. Un niño es el mundo entero. Pero solo lo es a condición de que las lágrimas cimenten un concernimiento político y no solo dramático. De la indignación y el dolor no se cosechan duelantes, se cosechan espectadores. Valeria Lobet es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Tomar este aporte de Caparrós, leerlo de Valeria Lobet, recordar lo que nosotros venimos haciendo hace tiempo, nos permite salir de la foto. No porque neguemos la existencia de la misma, sino que allí hay una vida. Y detrás de la vida hay una historia. Y hay una película que viene cosiéndose desde que el mundo se convirtió en una sola aldea global, sostenida por un solo principio y un solo sistema. Los responsables ahora quieren dar un gesto humanitario. Hay más niños muertos todos los días. Nos conmovemos y lloramos, o empezamos a amalgamar una dosis de rebeldía. Con los niños no, suele decirse. Esos no son privilegiados. ¿Te animás a comprenderlo así? ¿Querés seguir festejando? ¿O te animás a sacar tu nariz afuera de la ventana para oler a este mundo? Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes arrancando la mañana de viernes. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?

Bueno, vamos a arrancar cronológicamente la historia de hoy. Primero porque hubo elecciones en ATE y esas elecciones estaban enmarcadas en la presentación de varias listas que disputaban, por supuesto, la conducción de la Verde, del oficialismo, y especialmente la irrupción en escena dentro de lo que es el espectro de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, del kirchnerismo de la mano de Edgardo de Petri, con la intención, claro está, de provocar un zarpazo, correr a la histórica conducción de Gennaro, Micheli, bueno, el Colo de Isasi en la provincia de Buenos Aires, en el orden local Alicia Maynar, y prepararse para lo que es un nuevo periodo, sea quien sea el ganador de las elecciones de octubre. Se había generado una expectativa importante, sobre todo por el uso de los recursos, la estructuración del aparato y cómo el oficialismo iba a afrontar una elección diferente a las anteriores, donde más o menos está calificado y clasificado el elemento constitutivo de la oposición, históricamente aquí en Moreno, ubicada en la figura del compañero Manuel Lombardía. Bueno, pudimos charlar en el día de ayer con el ganador y nuevo secretario general de ATE, que es Walter Cravero, a propósito de los resultados. ¿Qué destacaban ayer varios dirigentes de ATE? La alta participación, más del 50% de los afiliados en la regional Merlo Moreno, y la distancia, la diferencia que obtuvo el oficialismo respecto a las dos listas opositoras que tenían capacidad de atracción por distintas formas, claro está. La diferencia de la irrupción del azul, de la verde y blanca, y la histórica posición de lo que se conoce como lista Bermellón, para esta ocasión tiene ese nombre, que es la lista Unidad y Lucha. El oficialismo obtuvo 600 votos, mientras que la lista Unidad y Lucha Bermellón consiguió 166 votos, y la lista verde y blanca, esta que impulsaba de Petri, en el orden local o en la regional Merlo Moreno, para decirlo de forma precisa, 139 votos. Es decir que la diferencia fue holgada y notable. El nuevo secretario general de ATE, Walter Cravero, habló brevemente pero preciso al momento de charlar con nosotros y dijo esto. Yo lo tomo como, digamos, un legado, primero de una experiencia de lucha que tiene que ver con el posicionamiento que tiene Moreno Merlo Laver, digamos, con la historia de Alicia, de Luis Ibáñez, de muchos compañeros que también han aportado a la construcción y la consolidación de todo un proyecto de trabajo, no solamente de la lucha histórica que tenemos, digamos, con la reivindicación de los trabajadores municipales, de los provinciales y también de los nacionales, sino también en lo que son los beneficios directos que podemos darle a los afiliados con, y esto hay que aclararlo, que no que muchos sindicatos que reciben aporte de todos lados, nosotros solamente tenemos para financiarnos el aporte de los afiliados, o sea que habla de transparencia, habla de claridad en las propuestas y siempre de cara a los afiliados. Digo, esto es lo que yo recibo como legado y es una enorme responsabilidad, y la recibo con mucho orgullo y con mucho compromiso. Esto es lo que yo tengo para decir hacia los afiliados, que es continuar una línea política y obviamente renovar con aire fresco, con nuevas ideas, que es lo que puede aportar, en mi caso, yo digo, por parte de la juventud y compañeros más jóvenes que yo, que están con mucha pila y que lo demuestran en cada uno de los recorridos, comprometiéndose con los compañeros para elevar reclamos cuando hay problemas en lo sectorial, inclusive también estructurales, como es lo que está pasando con el ajuste provincial. Bueno, la verdad que es muchísimo lo que tenemos para laburar, pero lo hacemos con mucha gana y encarando siempre con mucho esfuerzo. Bueno, Cravero, en esta nota y en las anteriores que pudimos hacer, expresa la necesaria continuidad en el proceso y una renovación. Es una transición ordenada, es un traspaso del poder a un hombre más joven, con una historia de lucha, Y que él dice en esa frase casi final, son muchos los compañeros que vienen trabajando hace tiempo en las distintas áreas, hay mucho por hacer, pero renovándolo. La renovación no es indicativa de un cambio drástico, sino es una renovación en los bríos, en la propuesta de confrontación seguramente, y porque ATE tiene como absorción de recursos lo que aportan los afiliados, nada más. Y esto es señalado por los dirigentes de ATE como un mérito, es decir, la no dependencia de estructuras que no respondan al trabajo de afiliación y por lo tanto a la comprensión de los afiliados de lo que representa ATE en términos gremiales políticos. ¿Qué se cuestionó durante la campaña de ATE? Ni de los gobiernos, ni de los partidos políticos, ni de las patronales. Una parte de ATE, ustedes saben, trabajó fuertemente en la elección junto a la propuesta de Víctor de Llenaro en el Frente Popular, que es un partido político. Lo concreto y cierto es que a una elección compleja, a priori, terminó siendo una elección holgada, sólida, de continuidad con renovación de la verde Anusate. Dejará de ser secretaria general Alicia Mainar, ocupará ese espacio, ese lugar, para tomar el legado el señor Walter Cravero. Un separador. Y venimos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hoy teníamos una nota pautada, la cuento, no vamos a hacer esa nota, no por que no podamos, aun cuando las dificultades operativas son importantes, pero habíamos superado ese obstáculo con la señora Miriam Juárez, que es la abuela de una estudiante de la secundaria 39 que funciona en el histórico edificio de la escuela número 1 aquí en la calle Uruguay. Y lo queríamos hacer hoy, después de haber observado con muchísima atención el trabajo de Rodrigo Solórzano y su equipo, de la propuesta de la mañana que tiene en términos informativos Telered, y lo señalo porque ha sido antes la cobertura de la que después se conoció en la mayoría de los medios nacionales. Diría casi todos los medios nacionales. Que fue un tremendo suceso de violencia, brutalidad, barbarie. Donde un grupo de chicas golpearon a otra chica. Alumnas golpeando a una compañera. Y todo desencadenado por mensajes en las redes sociales, en Facebook, para ser más preciso, y que llevó a una incomprensión que tan solo desplegó algo que estaba allí, inquieto. Hoy está internada Miriam Juárez, desde el momento mismo en que no tomó conocimiento de la brutal agresión por la palabra de su nieta. No solamente eso, sino que lo que se destacó de la cobertura periodística, la local primero y luego nacional, es que estaba subido el video del ataque a esta niña. A esta joven. Bueno, se hizo una marcha, más que marcha, una manifestación en la puerta de la escuela, pidiendo el no desplazamiento del director. El director se llama Rusi, de los preceptores, y que en realidad todo se trata de un engaño. Las imágenes son... es increíble tener que decir esto, pero las imágenes son tan contundentes del hecho que lo que vuelve más brutal el suceso es que algunos sostengan, compañeros y compañeras de la joven agredida, que es un engaño. Con Miriam Juárez no vamos a hacer la nota porque está en este momento internada y esperamos, por el trabajo de producción, hacerle la nota al inspector responsable de lo que es el área pedagógica, el señor Walter Rogulich. ¿Sí? Eso lo tenemos pautado, esperamos concretar ese material periodístico, porque acá hay adultos responsables, es una escuela pública. Y debe establecerse algún nivel de responsabilidad. En especial porque la familia de la alumna agredida sostiene que esto ya iba a pasar porque los mensajes eran direccionados casi anunciando lo que algunos llaman hoy bullying. Así que estoy adelantando que probablemente, si todo funciona bien, hablaremos con Walter Rogulich, que ya la producción estableció contacto con él, responsable distrital del área pedagógica. Dando vuelta a la página, quiero decir que viene a partir de, digo, la semana que viene, un lanzamiento de lo que es la campaña electoral, o un relanzamiento de la campaña electoral. Estoy hablando de lo local, no lo nacional, porque en lo nacional, si hay algo que existe, es la campaña mediática. Los productos están en la vidriera y hay millones que están decididos a tomar esos productos, que tienen distintas fragancias. En lo local se va a relanzar la campaña y lo que vamos a hacer en este momento es no establecer un nivel de juego periodístico, sino de apreciaciones políticas que pueden dar sustento a análisis periodísticos. El doctor Aníbal Acef, como ustedes saben, resultó vencedor de las primarias que tuvo el Frente Renovador. Venció a Damián Contreras. Y ayer pude realizarle una entrevista y luego también una entrevista a lo que es la expresión de la Cámpora en Moreno, que es el peronismo kirchnerista que conduce Walter Festa. Hay una intención manifiesta de todos los sectores de decir que todos juntos deben trabajar, que es necesario establecer un nivel de coordinación en donde los mejores deben estar al servicio de Moreno. Bueno, el gringo, cuando venga acá, vamos a charlar un poquito sobre esto, ¿no? Que ayer algo trataba de decir y hoy con más tiempo y con notas, el miércoles, no ayer, ayer no estuvimos al aire, el miércoles, lo vamos a tratar de argumentar desde otra línea. Nadie está en condiciones de discutir que, por ejemplo, el Vergel, el Milenio, los Hornos, la Unión, el 18 de Julio, Villanueva, el Fondo de Lomas, todos estos lugares necesitan asfaltos. Supongo que para eso no hay discusión, ¿no? Estamos de acuerdo que la obra pública es imprescindible. Hacer mucho más de lo que intentó hacer y que pudo hacer el gobierno de Hues con el financiamiento del gobierno nacional. ¿Quién va a discutir que las calles deben estar reparadas? Los 5 aspirantes a la intendencia dirán: estamos de acuerdo. ¿Quién va a discutir que Moreno necesita un hospital o 2 hospitales más? ¿Quién podría discutir que la atención que se brinda en las unidades sanitarias debe ser más amplia, más integral? cuidado con esto de que estamos todos de acuerdo en recomponer o recuperar Moreno, porque bajo estas consignas, que son consignas, cada expresión política tiene una forma de alcanzarlas. ¿Se seguirá privatizando gran parte de lo que es la estructura recaudatoria de la municipalidad o no? Hay coincidencia entre el PRO, entre el Frente Renovador de ASEF, entre el peronismo kirchnerista de Festa, entre progresista de Lucas Franco, el FIT de Amoroso. El objetivo que nosotros perseguimos de aquí en más es demostrar que no solamente existen las diferencias, sino que estas son centrales y vitales. Centrales y vitales. Porque, como lo dije el miércoles, la ideología no es un producto que tiene una fragancia y que se pueda adquirir en un shopping, en un centro de... No. Centro comercial, no es así. Y tampoco es una cuestión de moda. Mucho menos de oportunismo, que es lo que ha ocurrido en la última década y un poquito más. Es precisamente lo que después termina provocando los grandes impactos en la población. Y en especial porque se trata de un sistema que lo venimos analizando y seguiremos analizándolo, aunque aburra, en donde la oferta y la demanda rigen los destinos, con algún matiz o alguna gama o alguna pincelada de ideología que no la desconozco. Ahora, esto no pinta un nuevo cuadro, sino que le da una calidad que no tenía antes. ¿Hay un mérito tratando de instalar esto? Sí. Ahora, nunca fue el fin que esa pincelada o las pinceladas formateen una nueva pintura, en absoluto. En absoluto. Lo que vamos a hacer ahora es poner el primer audio de ASEF para que ustedes entiendan más o menos dónde estará el eje de campaña del Frente Renovador y seguramente de Cambiemos. Seguramente de Cambiemos, porque al no estar Güez y ser Festa el representante del Frente para la Victoria, lo que va a hacer la oposición es un recorte del Frente para la Victoria para decir que Festa no es el Frente para la Victoria, sino que es la parte más cuestionada del Frente para la Victoria, que es la Cámpora. Así lo decía ASEF. Nosotros propiciamos una gran base política para poder afrontar lo que debe ser un gobierno de unidad en Moreno, que pueda resolver los innumerables problemas que tiene Moreno, de una mala administración que ha sucumbido, y que entendemos, yo no sé si eso es batacazo, yo apelo a la racionalidad de la gente en la búsqueda de soluciones. El candidato que ganó en el Frente por la Victoria ha congregado el voto castigo, pero no creo que sea la preferencia del electorado, porque él es parte de este gobierno, es el primer concejal, es el titular del ANSES de Moreno, lo cual y es parte de un sistema que mucha gente descalifica, que es de la Cámpora. Uh-huh. Usted me está diciendo que en Moreno, pero déjeme preguntar, una descripción. La Cámpora en Moreno, que es refractario. Yo entiendo que el fenómeno de la Cámpora, eso me interesa. A mí no me gusta, hablo por mí yo. Y un sector de la sociedad también refleja lo que es la Cámpora, es un sistema que no comparte el funcionamiento institucional. Consejo de la Magistratura Nacional, yo conviví con la Cámpora en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, uh-huh, en las reuniones conjuntas. No cree en el sistema institucional, no cree en los controles institucionales, no tiene la tolerancia que se debe tener, y yo estoy en desacuerdo en usar enormes fondos del Estado en hacer campaña. Uh-huh. Acá se han usado enormes fondos del Estado en hacer campaña para un sector. ¿Encuentra en esto que me dice un eje de su campaña para disputar? No, estamos hablando de la realidad. Es mi realidad, y que la gente lo sepa o lo comparta. Desde su realidad puede hacer campaña señalando esto, eso quiero saber. Pero no es ningún eje. Yo expreso lo que siento y lo que veo. Eso puede ser un eje, doctor Acef. Eso es usted, que es periodista, y yo que estoy en una campaña política. Sí. Lo que le estoy diciendo es, se ha optado por un sistema que es la continuidad de lo mismo en el orden local, porque muchos de los componentes que están en la lista y acompañando al candidato es parte. Y también yo descreo del sistema de la Cámpora en la utilización de los fondos públicos para hacer campaña. ¿Por qué lo digo? Porque en mi sector no tiene ningún apoyo del Estado Nacional ni Provincial ni Municipal, no tenemos ni nombramientos, ni utilización de vehículos, ni de herramientas que el Estado provee. Entonces lo puedo decir con toda tranquilidad. Y esto no corresponde a lo que queremos, un sistema republicano en el cual se afronten los problemas. Se está negando un montón de circunstancias de solución de la gente y se utilizan los fondos públicos para provecho propio o para consagrar candidaturas. Irá creciendo esto de Festa a la Cámpora. Porque Moreno es peronista. Ahora, ¿Moreno es camporista? ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo en este programa Jorge Santucho? Que Walter Festa no es la síntesis del Frente para la Victoria. Primero porque el Frente para la Victoria tiene una composición de partidos que hacen al frente. La lista de Festa no tiene a ningún partido, ninguna corriente, ningún movimiento. Es pura de Festa o del peronismo kirchnerista. Es pura. Ahora algunos por abajo dicen se va a contaminar la lista porque está Barreiro. Porque ninguno de los que está en la lista de Festa ha ocupado un cargo público. Ninguno. Bueno, aclaro para los que dicen eso que Cintia González sí ocupó un cargo público y está en un cargo público porque es responsable o gerenta de Argenta, que es una de las grandes obras de ANSES. Bueno, Bernardo está aquí. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Arben. Te propongo algo. Ahí ASEP decía esto. Escuchen con atención porque está dentro del mismo marco. Fue en el programa Quórum que hicimos en el día de ayer a la tarde en Telered. ¿Qué dice Marcelo García de la Cámpora? Marcelo García integra la lista de concejales. Es de Forja. Pero si Marcelo García de Forja habla así de la Cámpora, yo no quiero imaginar que va a decir un Cámpora puro. Bueno, escúchelo. A nosotros cuando pensamos en política, digo, como para darte un marco de este campo que vos hablás, pensamos sí. En lo colectivo, no pensamos en cuestiones individuales. Ajá. A ver, cuando a nosotros nos dicen, enfrente está la Cámpora, yo me atrevo a decir, como militante político de un proyecto plural y colectivo, que cualquier compañero de la Cámpora es mejor de lo que podemos encontrar en otros espacios políticos. Y yo realmente me animo a decir y pongo las manos en el fuego por el proyecto político que encabeza a la Cámpora a nivel nacional, que esto no es un proyecto local, esto es un proyecto nacional. Uh-huh. Es una organización nacional, digo, yo no tengo que hacer la defensa, yo vengo de otro espacio político, sí. Pero no me queda ninguna duda que los compañeros están preparados para asumir la responsabilidad de lo que viene. A ver, cuando nos dicen está la Cámpora, están jugando la criminalización propia del libreto que le da el medio de comunicación y que le da el círculo rojo. El mismo círculo rojo que los empieza a apretar ahora, tanto al Frente Renovar como al PRO, para poder cerrar una alianza en común. Muchachos, bienvenido sea la irrupción de la Cámpora a la política nacional, bienvenido sea la participación de la juventud y bienvenido sea la participación de los proyectos políticos colectivos con los vecinos de fondo. Bueno, van a tener una posibilidad en el caso de obtener una victoria. De tener mayor representación de la que tienen hoy, porque Festa es concejal, Giselle González es concejal, ¿qué harían de lo que no hicieron? Porque ha sido poco. E incluso públicamente ha dicho Festa que él nunca se vio en un lugar legislativo, es el que está en la línea de sucesión de Güez, porque esto no terminó, Güez se va en diciembre, pero en la línea de sucesión sigue siendo Festa. Mira, hasta acá la propuesta política, como te decía Cintia, va a ser muy amplia. Desde el Consejo Liberante sí. Vamos a tomar las riendas de un Consejo Liberante que a nuestro entender, claro, es a nuestro entender, necesita una mayor actividad en términos de los concejales adentro de los barrios. Digo, esta gestión política que es la que viene, no solamente va a estar caminando los barrios todos los días, sino que también va a ser parte de un ejecutivo en materia de discusión política, en materia de discusión sobre políticas públicas, sobre políticas sociales, sobre obra pública, sobre educación. Digo, nosotros no podemos dejar de reconocer que lo que viene es un cambio, que no es solamente un cambio cultural, sino que es un cambio hacia la política, hacia adentro, de un proceso de 20 años de transición, donde los actores políticos oficiales fueron durante 20 años, como te decía recién, y valga la redundancia, los mismos, que los actores de la oposición fueron los mismos, y que esta lista tiene la suerte de no tener, en ninguno de los casos, renovaciones inclusive ninguno de los de esta lista fue alguna vez candidato. Uh-huh. Eso es lo potable de este espacio político del Frente para la Victoria, que somos nosotros los que transitamos los barrios, que somos nosotros los que hablamos todos los días con los vecinos y somos nosotros los que vamos a poner arriba de la mesa de cada oficina del Consejo Deliberante los proyectos para poder transformar el Moreno que nosotros soñamos y el Moreno mejor que vamos a construir con Walter Festa como intendente. Bueno, esta cuestión de cuando lleguemos al Consejo, están en el Consejo. Walter Festa es concejal. Me aclararon que Walter Festa no es que renunció a la dieta, porque lo que se conoce como dieta es el sueldo, el salario que tienen los concejales, que es un salario importante, y ellos se les aplica la reducción del impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces lo que renunció Festa, dice, es a la dieta, entonces cobra las dos terceras partes de la dieta, que es lo mismo que si cobrara sin renunciar a la dieta cuando se hacen los descuentos. ¿Mm? Eso como primera aclaración o primera información. Y lo segundo es que además de Festa está Giselle González. Es decir, que el peronismo kirchnerista tiene representación en el Consejo. Ampliaría la representación porque Giselle González tiene 2 años más y hay que ver cuántos ingresan de la lista de Festa. Y si hace una elección que le permita a Barreiro la reelección. ¿No? ¿Se renueva por mitades? Se renuevan 2, es decir, que a partir de diciembre el Consejo va a tener el número ya final. 24. Que es de 24, ¿no? Durante muchos años era lo que correspondía, había 20. Se ajustó por la cantidad de habitantes y lo que dice la ley orgánica de las municipalidades, así que se habían votado 12 en 2013, ahora se votan 12. ¿Mm? Porque, por ¿cuántos ejemplo, renuevan? ¿Cuántos son los que son 10? Uh-huh. Entonces ahora queda en diciembre en 24. Porque la Cámara de Diputados se renueva por tercios. Se renueva por tercios. Digo, el de la Nación, ¿no? El Congreso de la Nación. Y aquí se renueva por mitades. Claro, en el 2017 se renovarán 12. Ya queda ahí establecido porque se da cumplimiento a lo que dice la ley orgánica. En cualquier momento quedan chicos también, ¿no? La población sigue creciendo. Ah, si sigue creciendo, no sé, 30 concejales, no sé. Habría que reformar y tocar algo de la ley orgánica para que se vaya ajustando a esta demanda. Es decir, se puede ampliar el Consejo Deliberante y con eso se logra más institucionalidad. Eso no significa que haya respuestas, ni mejor democracia, ni mucho menos. Es una forma de responder a lo que dice la ley, ¿no? Muy consecuente con la ley es el poder político, desde ya, ahora y antes. Pero García dice que hay hombres de la Cámpora que son mejores que cualquier otro dirigente que está en cualquier fuerza. Si está en una situación de poder y de confianza absoluta de llegamos para quedarnos. Llegamos porque ya estamos y vamos a crecer. Ese es el mensaje. Es diferente, tiene otra lectura. Cintia González, que la vamos a compartir a la lectura de Cintia González y sobre todo las definiciones de Cintia González, porque van a ser recibidos la semana que viene por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y entiendo que el lunes hay una reunión muy importante con Scioli. Se preguntarán por qué, y porque para tener 100 días de gobierno necesitan guita hoy. Si no tienen plata hoy, el que venga, sea el que venga, tiene que administrar un estado diferente. Sea Scioli, Macri, Massa, Stolice, el que sea, es diferente. Entonces tienen que cerrar hoy esas obras y tienen que firmar, no hoy, digo en octubre, en noviembre, Hues. Y si hay alguna obra hoy, no tiene que aparecer Hues, tiene que aparecer Festa. O sea, por lo tanto tienen que juntarse en algún momento Hues y Festa para decir, ahora la foto es mía. ¿Vos te imaginás una foto juntos, Hues y Festa, en nombre del proyecto? Yo sí. Yo me la puedo imaginar, porque tiene algo para negociar Hues. Ciertas cosas no se revisan. Si no va a poner la firma Hues porque de arriba le digan usted tiene que cumplir. Ahora tiene una cuota de poder todavía el intendente. Sobre todo la cuota de poder que tiene es el apoyo que puede llegar a darle a Walter Festa de cara a las elecciones. Si bien en algún sector puede ser considerado como un salvavidas de plomo, por otros sectores, bueno, que Mariano Hues dé su apoyo incondicional, entre comillas incondicional, a Walter Festa le daría cierto caudal de votos que, bueno, garantizaría su triunfo. Uh-huh. Por lo menos ese es un análisis que hago yo, ¿no? Está bien. Vamos a, para terminar la primera hora del programa, escucharlo a Néstor Joao. Néstor Joao es Cambiemos, es pro. Creación, Coppola y Joao, creación política. Y esto no es despectivo, sino que es justo enmarcarlo. De ASEF. ASEF le dio espacio a Joao y también a Coppola. Y los jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes, pero crecen. Y la representación que tiene el PRO en Moreno es un nacimiento de ASEF pensando que en algún momento tenía esta posibilidad. ¿Qué quiero decir? Que si Coppola y Joao no estuvieran en el PRO y el PRO no tuviera figuras como Coppola fundamentalmente, es probable que la perspectiva de ASEF para ganar la elección o para disputar la elección sería otra. O ASEF capturando los votos del Frente Renovador y del PRO. Entonces, ese voto que es conservador, si quieren ustedes, se divide entre ASEF y Coppola. Le quita posibilidades al doctor ASEF de repetir lo que hizo su padre en el año 1991. En la democracia en el 91, porque ASEF fue intendente en el 82. 81-82. Don Julio ASEF, ¿no? Plena dictadura militar. Bueno, ¿qué decía Joao, que ya estuvo en el Consejo Deliberante? Escuchen cómo él tiene otra lectura en términos críticos de la Cámpora, ¿no? ASEF no se va a cuidar, se va a cuidar el PRO para decir nosotros proponemos y no cuestionamos. Bueno, aquí va. Esto está muy definido, si vos tenés un candidato que es la Cámpora y ya sabés, el doctor te explicó básicamente... No, pero explíqueme usted. No, vos tenés... Ya Cámpora está, digamos, vos tenés... algunas administraciones que están bajo este tipo y este lineamiento político. Uh-huh. Yo no voy... ¿No comparte el funcionamiento de la Cámpora? Yo no, la voy, a hacer, de la yo Cámpora. No voy a hacer un análisis, pero a vistas de lo que vos ves, y si mirás los números de esas administraciones, no cierran por ningún lado. Entonces, uh-huh. No comparto. No voy a hacer un análisis porque no es mi intención. Uh-huh. No, mi intención es preguntarle. No, pero no es mi intención andar haciendo un análisis y no creo que es el momento de atacar y hacer análisis por el lado... de lo que vendría a ser un ataque, sino por el lado de una propuesta. Ajá, a ver. ¿Entendés? Es decir, sí. Nosotros por otro lado tenés lo que es el Frente Renovador, que es un peronismo más ortodoxo, que sí. Más allá de que vos tenés componentes diferentes, sigue siendo una rama del peronismo, y vos, en Cambiemos, tenés es una fuerza nueva, con un líder nuevo, que sí abraza a muchísimos componentes de otras fuerzas políticas. De hecho, lo estás viendo a nivel, tanto en lo que es la capital federal, y en lo que es a nivel provincial y nacional, cómo se ha abierto a muchos espacios. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, es una multiplicidad de espacios políticos y de profesionales. Estamos buscando los mejores. Si vos revisás nuestra lista, vas a ver que está Leonardo, que estoy yo, y hemos invitado a muchísimos vecinos, a jóvenes profesionales, a gente que se anima a participar en política y que tiene la convicción de participar en política. Entonces, la propuesta de Cambiemos es... venimos con gente renovada, gente que está preparada para ocupar los cargos. Uh-huh. Y por otro lado, creemos que un tema fundamental es reestructurar toda la administración pública municipal. No van a atacar. Te puedo asegurar que cuando salga Coppola va a atacar a la Cámpora. Es propositivo lo de Joao. Sí, bueno, si querés, hay un juego ahí en donde Joao puede proponer y Coppola puede señalar. Si se dice que es la Cámpora, ¿es un ataque o es una descripción? Y así solo, no veo por qué es un ataque. Claro. Ahora, si se dice, por ejemplo, que Recalde administró muy mal Aerolíneas, que es una empresa deficitaria, los camporistas van a decir, ¿y cuándo fue superavitaria una empresa? Como Aerolíneas, es decir... Una empresa de aviación nunca puede... Por eso, ¿no? Nunca puede ser superavitaria. Se puede responder de ahí. ¿Se animan a ir sobre lo que es la administración del recurso público, los gastos onerosos, la apropiación? Sí. Sí. La Cámpora es eso. Sí, no estamos descubriendo nada. No es que van a traer algún elemento que eche luz a lo que no se conoce. No, se conoce. Y se paran ahí. Nosotros estamos para administrar el poder. Somos el poder. Y si lo quieren, bueno, vengan a disputar con nosotros. como dijo Tavis también, somos buenos gestionadores, buenos funcionarios en definitiva, sí. A pesar de lo que han dicho, ¿no? De las descalificaciones por ser jóvenes, ¿no? Y por estas cuestiones que tienen que ver con la no preparación, la ineficiencia, la incapacidad, la falta de formación, ¿no? Esto se dijo tanto de Mariano Recalde, los puestos más importantes, ¿no? De Mariano Recalde como de Axel Kicillof en su uh-huh. momento, ¿no? Así como también del propio Tavis, se hablaba, ¿no? De cómo era vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de experiencia previa, y bueno, según los dirigentes de la Cámpora ha quedado demostrado su capacidad de trabajo, de gestión, de producción, y que bueno, hay que ver qué es lo que demuestra en el caso de llegar a la intendencia Walter Festa, ¿no? Sí, fíjate que es valioso el punto, porque no sé, te habrá pasado, a mí me pasó cuando tenía 18 años para conseguir un laburo y miraba las páginas de La Voz del Interior, decía joven con experiencia. ¿Y cómo haces para tener experiencia a los 18 años si podés estudiar? Y tuve la suerte de poder estudiar y no tenía tiempo para laburar y adquirir experiencia, ¿no? Esto se invirtió. Podemos decir que hay un cambio cultural importante. Incluso el último ejemplo más escandaloso para muchos es el de la hija de Rossi. Sin experiencia, es directora de un banco. ¿Qué puede decirse? Bueno, va a adquirir experiencia al frente del banco. Bueno, la adquisición de experiencia al frente del banco es que tendrá otros que le dirán a ella, habrá que ir por este lado. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién le dirá a Festa hay que ir por este lado? Un trabajo de tutoría. Ahí está. Es bueno para cerrar, ¿no? ¿Quiénes serán los tutores? ¿Vos te imaginás quién puede ser el tutor? ¿De Walter Festa? Sí. No lo sé. Yo tampoco. La verdad no tengo la menor idea. El Cuervo Larroque. Puede ser. Después, parte de la duda que tenemos aquí la va a responder Cintia González. Y les va a decir a ustedes, en caso de ese gobierno, ¿cuál es el equipo? ¿Y de dónde vienen los integrantes del equipo? Tiempo de ir a tanda. Espero que después de la misma hablemos con Walter Rogulich. Si sale, dale. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, querida. ¿Sí? ¿Quién

Puede estar en una reunión importante. Es tiempo de reuniones importantes. Y reiterar que todo está en el marco de la situación que ya tiene etiqueta de bullying en la escuela 39, en la secundaria 39, funciona en el viejo edificio, en el histórico edificio de la 1. Esto sucedió hace 2 semanas atrás, de una niña golpeada, de una joven golpeada por sus compañeras en un recreo en el patio de la escuela. Y que los alumnos, o el centro de estudiantes y alumnos, realizaron una manifestación en la puerta del establecimiento pidiendo que no se destituya al director Rusi y a los preceptores. Razón por la cual charlar con Robulich nos parecía central en función de conocer el mecanismo institucional que debe darse ante una situación de violencia, ¿no? Y de estas características, y con la proporción que alcanzó el caso, llegando a todos los medios nacionales. Iniciándose aquí en una cobertura que hizo y en un testimonio, el primer testimonio que se logra por parte de Rodrigo Solórzano con Miriam Juárez, que es la abuela de la joven agredida. Y que decía en el día de hoy, iba a charlar con nosotros 9:15 de la mañana, pero ha sido internada. La situación de Miriam Juárez en términos sanitarios de salud no es la adecuada a partir de este suceso y otros inconvenientes familiares. Así que cuando lo tengamos a Robulich, hablamos con él. Mientras tanto, dándole continuidad a lo que charlamos anteriormente, ¿te parece, gringo, escuchar a Cintia González? Escuchemos a Cintia González. ¿Sí? No sé si lo tenemos ahí. Ahí sí, me parece que Steffi lo consiguió. Ha hecho contacto. Ha hecho contacto. ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, está el señor Walter Robulich para charlar con nosotros. Tengo usted buen día, Rubén Bustamante y Bernardo Tosi, los saludan aquí desde FM Moreno. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, seguramente se ha trabajado y queremos saber, Robulich, ¿cuál es el mecanismo institucional que se habilita o debe cumplirse luego de una situación de tanta violencia como la vivida en la escuela 39, en la secundaria 39, y que ha derivado en una manifestación del centro de estudiantes y alumnos que piden que no sea destituido el director y los preceptores? Bueno, cuénteme cuál es el mecanismo y de qué manera se actuó hasta el momento. Mirá, el mecanismo es el siguiente. A partir del momento cero donde se acontecen los sucesos de público conocimiento, se da una intervención a lo que se denomina investigación simple, en la cual están trabajando dos inspectores, el inspector areal a cargo del servicio educativo y el inspector de la modalidad de psicología. Esta investigación simple consiste en indagar, tomar entrevistas, probanzas y documentación de todos los actores y situaciones que están involucradas en el evento. Como te digo, empezamos en el momento de los sucesos para determinar responsabilidades, grado de responsabilidades de los actores intervinientes por acción o por omisión, y la investigación la estamos terminando en los próximos días, porque lleva un tiempo, un procedimiento administrativo. Los actores intervinientes, como usted se refiere a esto, Walter, es las jóvenes que atacaron a la alumna, los preceptores, el director. Exactamente, es? Director, equipo de orientación, preceptores, docentes si estuviesen a cargo, hay que entrevistar a los menores pero con presencia de los padres, etcétera. O sea, digo, el suceso fue al interior de la escuela y fue en el patio de la escuela, por lo cual hay mucha gente involucrada y esto es lo que se va a dar cuenta, ¿no?, en estos testimonios. Uh-huh. Buen día, Bruno Tosi lo saluda. Este tipo de intervención lo toman cuando es un hecho dentro de la escuela, es otro el accionar cuando o el procedimiento administrativo cuando el hecho sucede fuera de la escuela. Claro, nosotros en realidad somos autoridades dentro de lo que es el establecimiento educativo. Fuera de la escuela, si bien hay situaciones que pueden después devenirse institucionalmente, no tenemos injerencia directa. Uh-huh. Robulich, ¿cuánto aporta el video, que es lo que efectivamente dispara una situación de violencia en una escuela de Moreno y que alcanza a los medios nacionales? Digo, ¿cómo prueba, como elemento de valoración que ustedes pueden tomar? En realidad, como te digo, nosotros empezamos la investigación el mismo día 20 por la tarde, claro. Más allá de que después se hizo a los días en forma masiva, sí. y digamos, fueron los medios los que lo comunicaron. No fue el disparador que la escuela haya salido en los medios masivos de comunicación. con lo cual la investigación sigue su curso y tiene el procedimiento, esté documentado o no en videos, porque acá son los testigos los que dan cuenta de y los que dicen los pormenores de la situación. ¿Puede ser destituido el director? Como te digo, nosotros terminamos la emisión de criterio y dependiendo de las responsabilidades que veamos en ese momento, se determinarán las sanciones pertinentes. Hasta no terminar todo el procedimiento sería imprudente decirte qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Porque bueno, depende de justamente de todo el proceso de investigación que todavía está abierto. Yo he podido charlar con Miriam Juárez, que es la abuela de la joven golpeada, y ella decía que existían elementos previos al ataque que daban cuenta de que efectivamente esto podía ocurrir. En los testimonios que ustedes recabaron y dentro de la información que nos puede entregar, ¿surge algo de lo que estoy preguntando? Nosotros, dentro de lo que estamos haciendo, estamos justamente investigando esta línea, si realmente existió. Hay que hablar con personas que tuvieron aparentemente o presuntamente una intervención vía una red social. Esta es parte de la investigación presente. Si es así, se van a determinar las responsabilidades, como te dije antes, y se va a aplicar la normativa rajatabla que existe y que, bueno, dependiendo de la responsabilidad y el grado de responsabilidad, sí, obviamente es una normativa dura en este aspecto, ¿no? Hay algo que me parece interesante verlo de fondo, Rubulich, que es la manifestación que hace el Centro de Estudiantes y Alumnos pidiendo para que no sea destituido el director. Hay un cartel que dice, el director hizo mucho por nosotros. Pero son dos ejes distintos. Y trabajar eso educativamente y pedagógicamente, y desde lo social, me parece clave, ¿no? Porque si no, tapamos el accionar respecto a responsabilidades que pueden tener los directivos y no vemos el asunto específico y puntual, que es un acto de violencia que se produce dentro del establecimiento educativo, ¿no? Exactamente, mira, nadie discute si el director trabajó bien o no trabajó bien en otros aspectos. Acá nosotros estamos investigando lo que sucedió y sucedió más allá del trabajo o las buenas cosas o las buenas acciones que el director haga, que es su obligación, por otro lado. A ver, uno cuando es director de una escuela tiene que hacer todo bien y las cosas que se hace bien no son algo como para tomar o para que funcione a favor de lo que presuntamente se hizo mal. Por eso digo, la movida del Centro de Estudiantes, que me parece loable desde el punto de vista de los chicos, pero nosotros estamos explicando que la investigación sigue porque el suceso es lo que pasó y tenemos que determinar responsabilidades de lo que pasó. Me parece que son dos cosas distintas, que van por vías distintas y que no tienen ningún punto en común. Y además, va a coincidir con nosotros que es un hecho gravísimo. Sí, por supuesto, es gravísimo. Indiscutible. Por eso te digo, la investigación simple termina con una emisión de criterio, se aplica en esa emisión de criterio una síntesis de los hechos y lo que va a continuar. Obviamente que es gravísimo, en eso no hay dudas. Hay algo que por lo menos en el registro de la filmación, porque fíjese usted, inspector, que después se sube a las redes sociales y se masifica. Eso es un tiempo importante en donde se está golpeando a esta joven, y yo no veo en las imágenes, por lo menos una apreciación que tengo, es visual, que no aparece la intervención para separar, que es propio de los chicos que se separan, o las chicas que se separan entre ellos. No sé si usted vio lo mismo, o a partir de los testimonios ha encontrado otro elemento que no sea este. Sí, o sea, observo lo que es de conocimiento público, pero yo te quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque parecería que si no, uno actúa en base a lo que se publicitó en los medios de comunicación. Y en realidad nosotros tenemos la obligación de trabajar, y es lo que se hizo, porque la documentación así lo avala y lo establece. La rigidez del procedimiento se aplica en el momento que tenemos conocimiento de esto, que es el mismo jueves, es en el turno tarde. Y más allá de que haya sido, en este caso tomó una connotación mediática, pero así no lo hubiese tomado. El procedimiento es exactamente el mismo. Bien. Y se termina de la misma manera, porque es lo que corresponde, porque nosotros tenemos que garantizar dentro de una institución no solamente la calidad educativa de las trayectorias escolares, sino obviamente el bienestar de los alumnos, que son menores, y esto no es discutible bajo ningún punto de vista. Clarísimo. ¿Qué le dijo el director? Nosotros con el director, en realidad, como estamos en un proceso de investigación, lo que hacemos es indicarle lo que tiene que hacer. él tiene que seguir garantizando la trayectoria educativa de todos los alumnos, tiene que seguir con la escuela funcionando, siendo responsable de toda la institución educativa, y en ese contexto tiene que seguir trabajando. Tampoco él toma conocimiento de lo que estamos haciendo nosotros, porque él también es parte de la investigación, obviamente. Claro, claro. Las alumnas que atacaron a esta compañera, ¿siguen estando dentro de la escuela? Sí. Obviamente, al interior de la escuela lo que hay que hacer es anudar y pacificar esta situación, porque más allá de que por ahí los medios hablan de agresores, etcétera, etcétera, para nosotros son alumnos, y son alumnos que tienen que ser educados por la institución, y ese es el objetivo. Digo, si se equivocaron, bueno, habrá que hacer una reparación en cuanto a los menores, pero son todos menores, entonces, sí, sí. Son todos menores y alumnos. Entonces, digo, la situación es paradójica, es la escuela la que tiene que, hacia sus entrañas, por decirlo de alguna manera, resolver esto y comenzar a desandar este camino de agresión y de violencia, obviamente, ¿no? Tiene conocimiento, y tal vez en mi interés va más allá del caso puntual, ¿no? Pero si tiene conocimiento en relación a si se ha hecho alguna denuncia penal o judicial que excede, digamos, el ámbito educativo. Y esto en los casos en los que sucede, ¿no? Por eso le hacía la aclaración que quiero ir un poco más allá de este caso puntual. Cuando esto sucede, ¿no? Cuando las familias o las personas involucradas en un hecho de violencia dentro de una escuela hacen intervenir o a las fuerzas de seguridad o a la justicia, ¿esto cómo repercute en el caso? ¿Qué opina usted en relación a esas intervenciones? Nosotros hasta el momento no tenemos, por lo menos en nuestros legajos, copia de que haya habido una denuncia penal. Ahora, que no la tengamos nosotros no significa que no exista. Por supuesto que si existiese la denuncia, que vuelvo a insistir, lo desconozco, sería pertinente que la tengamos como institución, porque entonces el contexto o el escenario en donde trabajamos toma otra dimensión. No es lo mismo trabajar con una situación absolutamente escolar, administrativamente escolar, que medien en todo esto una denuncia en una fiscalía. Bueno, inspector, entonces la semana que viene estaría la resolución que ustedes van a adoptar. Así entendí, ¿no? Exactamente. Estamos cerrando la investigación simple, y eso conlleva una emisión de criterio, obviamente. La víctima no está concurriendo a la escuela. ¿Y con ella qué se hace? La alumna tiene garantizadas trayectorias educativas, porque entendemos la situación que pasó, obviamente, pero nosotros también sabemos que es una alumna y que tiene un derecho a la educación que es obligatoria. No podemos descuidar ninguna de estas aristas, con lo cual se estableció en el mientras tanto, hasta que ella pueda volver a reinsertarse en el establecimiento, trabajos domiciliarios. La última, Walter Regulici, le agradecemos mucho la participación en el programa y la información que está brindando. Usted dijo algo que me parece central. Este es una intervención que nosotros hacemos antes de que se dé a conocer por las redes sociales la imagen, ¿verdad? ¿Es un hecho excepcional o a lo largo del tiempo como inspector usted ha tenido que intervenir en varias ocasiones en distintos establecimientos por situaciones semejantes? No, la verdad que de estas características no registro otra situación parecida, pero bueno, es parte también a veces de la forma en que los chicos se manejan, y nosotros estamos para eso, para justamente hacer que entiendan que es la palabra y es el acordar con el otro, con el semejante, el camino, que de ninguna manera podemos tomar este tipo de medidas como herramientas para sobrellevar una situación, porque no, acá no son todos víctimas, en definitiva, acá todos son perdedores. Entonces, pasó en la escuela, pero tampoco tiene que pasar en ningún lado, ni en la escuela, ni en la esquina, ni en el parque. Nosotros como institución educativa y como docentes tenemos muy en claro que la violencia hay que ir erradicándola, y que la violencia es una construcción social que se puede deconstruir. Bueno, trabajemos sobre eso, sobre acuerdos institucionales, sobre acuerdos comunitarios. Hablar, cuando circula la palabra, es la mejor manera o la mejor vacuna para empezar a contrarrestar estas situaciones, ¿no? Walter Regulici, le agradecemos mucho la participación en el programa de información. Tenga usted buen día, ¿eh? Buen día, muchísimas gracias. Bueno, Sí, yo tengo que hacer una observación sobre el término. Yo dije, ¿qué sucede con la víctima? Y no estoy diciendo que las otras compañías no lo sean. Tampoco vamos a caer en situaciones que muchas veces pueden ser hasta idílicas. Aquí lo que ocurrió fue un acto de extrema violencia de varias jóvenes contra una joven, ¿sí? Y en donde atrás de eso hay un suceso de discriminación hacia un alumno que falleció, no en la escuela, aclaro, porque en las redes sociales, en el colegio, no falleció en el colegio, sino por una enfermedad, y que motivó a un comentario. Ahora lloran, sería más o menos así para que se entienda, ahora lloran cuando estaba en la escuela, todos los maltrataban. Ahí arranca esto. Ahí se produce un desenlace que termina en los golpes a quien hizo la observación, porque ella también era discriminada. Entonces, desde ya que hay que trabajar en la palabra. Para trabajar en la palabra hay que saber escuchar. Es decir, tener registro de qué es lo que se habla y qué es lo que no se habla. Y a partir de los enormes silencios y baches se producen estas resoluciones. La violencia no se va a erradicar nunca. Se puede deconstruir, se puede reconstruir, lo que sea, pero la violencia es parte nuestra, ¿o no? Ahora, ¿qué llevó a un hecho de violencia que podría haber sido mucho más grave? Y no porque lo desee, sino porque aparentemente, y esto es lo que hablé con Miriam Juárez, ya en tres oportunidades, lamentablemente no la pudimos sacar al aire, pero he charlado con ella, podría haber sido peor. Dice, pues estaban las condiciones para que sea peor. Y el movimiento que hace el Centro de Estudiantes es porque deben entender, tal vez, que el director va a ser desplazado, puede ser desplazado. Rogulich acaba de decir, nosotros vamos a analizar. No puedo adelantar, en ningún momento lo descartó. Si no, lo pongo en otro plano y te pido una reflexión, gringo. Si esto termina en nada, esto es, bueno, fue un hecho más. ¿Qué sucede para adentro? El laburo que hay que hacer para adentro. ¿Está en condiciones la escuela para hacer ese laburo? En tiempo, en disposición, en posibilidad, en conocimiento, desde el director, preceptores, maestros de todas las materias y los alumnos y alumnas, ¿se puede hacer? Yo diría que sí, es decir, como un ideal. Ahora, creo que no se hace. Creo que no se hace. Acá el problema es que ocurrió dentro de la escuela. Y estaba bien hecha la pregunta, si pasa afuera, y pasó afuera. Bueno, pasó adentro. La violencia es una construcción cultural, efectivamente, y tiene que ver con un correlato que no nos vamos a poner a discutir qué tanto de esa construcción cultural está anclada en cuestiones propias de la animalidad y de, me refiero más que nada a la materialidad, ¿no? De ser criaturas, nosotros, los hombres y las mujeres, de este mundo, que obviamente interactuamos con hechos de violencia. Obviamente la construcción cultural tiene que ver con cómo se construye el concepto, ¿no? Qué cosas son violentas, qué cosas no son violentas, qué cosas entrañan una violencia y qué cosas entrañan crueldad, que es distinta a la violencia, qué cosas entrañan dominación, que es distinta a la violencia, ¿no? En algún momento era una forma de encarar estos problemas la división entre violencia y contraviolencia. Uh-huh. La cuestión de hablar de la violencia que se hace para defenderse ante una violencia mayor del poderoso. Algo que tiene que ver mucho con la barbarie, y esto desde ya pido, ante esta reflexión que estoy intentando hacer, que comprendan que me estoy refiriendo a algo que excede a los adolescentes, que excede a y en mucho a los jóvenes en las escuelas, sino que tiene que ver con una manera cultural de conceptuar a la violencia y de implementarla. La manera en la cual fundamentalmente y principalmente se utiliza no es en forma de contrapoder, sino en la forma de ejercer una dominación. Es decir, el grande, el poderoso, los más numerosos, atacan al desvalido, al débil. Muchos, por ejemplo, tienden a tener estas actitudes en relación al humor, ¿no? El humor como una manera, que en algunos casos es una manera de violencia, lo hemos escuchado, por ejemplo, en programas como el de Tinelli, como el de La Nata, pero también en ámbitos más pedestres, más cotidianos, que utilizan el humor en el mismo sentido, ¿no? No se ríen del poderoso, no se ríen del que nos somete, ¿no? Del que al cual hay que ridiculizar, sino que se ríen del débil, se ríen del desprotegido. Bueno, y este tipo de violencias simbólicas y también efectivas y materiales muchas veces tiene estos rasgos de miserabilidad, que es que muchos atacan a uno, y por lo general el débil. Por lo general, y esto tiene que ver con la barbarie, tiene que ver con la barbarie que hay en los barrios, en la cultura popular de hoy en día. Uh-huh. Y esto nos tendría que llamar a una reflexión necesaria en relación a cómo se construye el poder popular en los barrios, qué tanto está cerca o lejos de esa metodología, de esa manera de actuar y de manejarse, ¿no? Esta manera de construir poder desde arriba, desde lo que se instituye como poderoso sobre los de abajo. Hay que tratar de ver qué relaciones tiene esto, por lo menos así lo pienso yo, la violencia y la barbarie que está en toda la sociedad, pero que especialmente está en los momentos más críticos, y cómo eso tiene relación con la política, con la organización política, porque, y tomando lo que charlabas vos, Rubén, hoy en la editorial, tenemos que ir más allá, más profundamente, encontrar las causas y accionar. Porque si no somos espectadores simplemente y no digamos transformadores y parte de un proyecto de desconstrucción y de construcción y reconstrucción. Ahí va. En ese orden, acuerdo. Y lo que vamos a hacer es... Yo te voy a pedir un tema musical, te voy a poner un aprieto. ¿Sí? Sí, se puede. Y después vamos a escuchar, vamos a bajar el audio de... Que lo tenemos, al audio del Servicio Informativo de Telered, de segunda edición... Para que escuchemos qué dicen los integrantes del Centro Estudiante de la Escuela 39. Y luego de ello voy a completar con la información que sí me dio Miriam Juárez respecto al procedimiento institucional que se dio ese día. Que me olvidé de hacerle la consulta, era central la consulta para Robulich, lo llamaré después, porque quiero saber cómo se elaboró el acta. ¿Qué dice el acta? Si el acta certifica lo que después en imágenes se observa o dice algo distinto. Es decir, se reduce el problema, se reduce a una pelea entre dos. Me parece que allí hay algo clave que con las imágenes puestas en las redes sociales y luego tomadas por los medios de comunicación inquieta tanto a inspección como al director de la escuela. Que no es menor y tiene que ver con lo que decía Bernardo. La miserabilidad. Aquí no estamos hablando de un hecho de violencia más, estamos hablando de crueldad. Crueldad. Porque lo va a explicar Miriam Juárez cuando le hagamos la nota. Si no estamos hablando... Estamos hablando de la superioridad y la debilidad. Un grupo contra a una chica, una compañera, que expresó algo solidario respecto a la ausencia de un compañero y el dolor que eso le ocasionaba. Bueno, rápido. Que tenemos información. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Thank you.

A mí me encanta la cortina esta, la voy a extrañar. La voy a extrañar la cortina. Mientras bajamos ese audio, quiero decir que el testimonio de Miriam Juárez es el siguiente respecto a lo acontecido con su nieta en la escuela secundaria 39. Que el acta que se labró respecto a los hechos no indica el ataque de un grupo hacia su nieta, sino que fue una pelea de una chica con su nieta. Y esto la alarmó en sobremanera a Miriam Juárez, que es prácticamente la mamá de esa niña, por circunstancias que no son importantes aclararlas en este momento, porque no hacen a la cuestión medular. De allí es que tiene un valor importantísimo su testimonio, sobre todo porque ya hemos escuchado recién al inspector Walter Rogulich decir que la semana que viene se va a tomar la medida respecto a qué hacer con el director Rusi y con los preceptores. Aclarando el inspector distrital que hay un trabajo que debe hacerse con las chicas que atacaron a su compañera, que siguen estando dentro de la escuela, y que debe darse un tratamiento urgente y en lo profundo de la situación. A nivel nacional, en los medios se conoció como parte de lo que se conoce como bullying. Nosotros decimos que son situaciones de crueldad, porque hay una superioridad manifiesta que se ejerce ante una debilidad clara, que seguramente Miriam, cuando charle con nosotros, podrá explicarla y extenderse en este punto. Y no es adjudicar nada, sino comprender el fenómeno. Comprender esto que decía recién Bernardo, a propósito de la violencia, la construcción de la violencia, la deconstrucción y la reconstrucción. Es todo un trabajo que no se hace con un taller. Es un trabajo que tampoco asegura los mejores resultados. Es un trabajo, es un proceso. Y esto lo tengo que señalar a propósito de lo que es el hecho en sí y cómo las autoridades actuaron frente al hecho consumado, que es lo que seguramente estará observando y analizando profundamente la distrital. Inspección estará evaluando esto, el porqué institucionalmente se actuó de una forma que no se ajusta a los hechos luego vertidos por las redes sociales con imagen incluida y que provocó que el caso cruzara las fronteras morenenses y terminara en los medios masivos de comunicación, los nacionales. Tenemos el audio de los compañeros, porque hay que decir, son compañeros de la chica agredida, de la joven agredida, que están en el centro de estudiantes y otros que no lo están y que hicieron una movilización en frente del establecimiento ahí en la calle Uruguay, pidiendo para que no se lo expulse al director Rusi. Bueno, decían esto. Adelante. Empezó hoy temprano, en el horario de entrada de los chicos, y planeamos quedarnos hasta el horario del vespertino, tipo 8 o 9 de la noche. ¿Por qué eligieron hoy hacer esta sentada? La idea era no dejar que pase más tiempo. Elegimos hoy para que sea lo antes posible. El pedido es que no se lo despoje de su lugar, de que no se vaya. ¿Hay un pedido de destitución a partir de estos hechos? ¿Se habló de eso? Sí, hay un pedido de destitución al director. Queremos que nos presten atención, queremos que nos escuchen y queremos que escuchen nuestra verdad, no que solamente se queden con lo que dicen los demás. ¿Cuál es la verdad de ustedes? Aclaremos. La verdad es que hubo un hecho de violencia, nosotros no estamos a favor de eso, que queremos que se limpie la imagen del colegio porque dejaron una imagen horrible y queremos que el director se quede con nosotros, que no se lo desplace de su cargo. ¿Se habla también de otras actas a docentes, a preceptores? Sí, a preceptores que estuvieron en el medio de la pelea corriendo a los chicos, los metieron en el medio de la pelea sin tener la culpa. Soledad, ¿se hicieron actas o medidas disciplinarias para algunos de los alumnos que se involucraron? Exactamente, se hizo todo lo que se debe hacer ante ese tipo de conflicto, más no se pudo hacer, se hizo lo justo y necesario, digamos, nada más, acta, llamar a las familias, retirarlos, pero solo lo único que no se hizo fue echarlos, digamos, después lo demás está todo hecho. ¿La alumna agredida sigue viniendo al colegio? No vino más. Después de la agresión vino los días que siguieron, dos días más, y no vino más. El tema es que no podemos hablar con las autoridades del colegio, no nos lo permiten, así que tampoco tenemos mucha información de esa parte. ¿Esto es un movimiento que nace de ustedes, como de los alumnos y los padres? Centro de Estudiantes de la 39. Director, 3 años. Sí, hace 6 años que está en el colegio y 3 años de director. ¿Como responsable del colegio? Claro. ¿Cómo es, digo? Es excelente. Creo que no hubo mejor director que él en este colegio. Y hoy hemos llenado más de 20 planillas con la comunidad y con los padres que nos se acercaron a ayudarnos, así que vamos bien, tenemos más de 20 planillas llenas. ¿Dónde van a presentar esas planillas? ¿En la misma investigación que está llevando adelante el área de inspección? Sí, en la investigación y en el consejo escolar, para que se vea que los alumnos y la comunidad quieren que él se quede. Porque... ese es el pedido, digamos. Sí. La junta de firmas es para eso, pedir sí. Que se queden los directivos. Sí, para que se queden los directivos y el colegio siga como está, porque estaba bien hasta el que ocurrió el hecho de violencia. No, no es la generalidad. Es un hecho que sucedió en 3 años, es el primer hecho de violencia que sucede adentro del colegio. La agresión estuvo, eso no lo vamos a negar. Se pasó por todas las redes sociales, por la tele, por todos lados. El tema es que nosotros no tenemos manera de hacer que se quiten. Ya los medios ya lo difundieron y ya no hay manera. Lo único que quiero aclarar es que nosotros estamos en contra de violencia. Todos los chicos y toda la institución está en contra de la violencia. Quiero aclararlo por sobre todas las cosas. Bueno, yo tengo una impresión que no podemos, no estamos en condiciones hoy en la Argentina. En Moreno tampoco. De trabajar un eje. Imposible, es realmente imposible. Se lo consulté a Rugulich, que puede tener una coincidencia en el sentido de la buena prestación, la buena dirección, la gran autoridad de Rusi, que no lo conozco, no invalida comprender el fenómeno de lo que ocurrió. Y esto no es atacar la escuela. Yo le diría que es lo contrario. La escuela no es algo aislado de la sociedad. No es una isla. Es parte de esto que nos toca vivir todos los días. Y somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Para que sea claro y que se entienda que estoy en un eje, solo en un eje. No planteo que se lo expulse a Rusi. No es eso. Estoy diciendo que si no hay un abordaje serio de un acontecimiento que ha sido cruel y pasó, no es buena la imagen de la escuela como institución, pero parece que lo importante es la imagen, ¿verdad? Y es comprensible el testimonio de los alumnos, que es un buen director, pero no es eso lo que se está discutiendo. No es eso lo que nosotros tenemos que discutir. Tampoco es un inconveniente que la familia haya dispuesto subir a las redes sociales lo que fue ese hecho de crueldad. O que los medios lo tomen, porque suele decirse que en ciertos momentos los medios cumplen una función muy importante para visibilizar lo que está oculto. Fíjese que en el relato que hago ya tengo 4 ejes más y me perdí el primero. Y el primero es, pasó esto, sucedió. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales sobre lo que sucedió? ¿Qué respuestas institucionales se pueden dar, deben darse? Institucionalmente, ¿de qué forma se trabaja con las chicas que agredieron a su compañera? La compañera agredida puede volver a la escuela, ¿en qué condiciones vuelve a la escuela? Es quedarnos ahí, no salir de ahí, porque si salimos de ahí, perdemos imagen, se pierde institucionalidad, se potencia la violencia. E hicimos todo lo contrario a lo que el hecho en sí, en crisis, nos permite, que es evaluarnos y mirarnos. Bueno, gringo, nos tenemos que ir, ¿no? Queda no sé cuántas notas quedan por ahí. Quedarán para el lunes. Sin entrar en una lógica que podría implicar buscar culpables, responsables, el análisis va más allá, en el sentido de que uno intenta comprender las razones, las causas, para poder accionar, sobre todo cuando se trata de hechos que involucra a actores con diferentes grados de responsabilidad, ¿no? En una situación muy compleja. Digo, obviamente, el buscar responsabilidades cuando hay un hecho de violencia tan grave, hay que hacerlo, se está haciendo, y bueno, con las particularidades que, bueno, que son las que estamos hablando, analizando, en algunos casos cuestionando, y en algunos casos, bueno, tratando de comprender, ¿no?, cuáles son esos mecanismos. Pero por otro lado, el análisis que uno intenta hacer y que intentamos hacer siempre en estos casos tiene que ver justamente con tratar de buscar cuáles son los condicionantes, lo que hacen que culturalmente, socialmente suceda esto, y tiene, por supuesto, implicancias que van mucho más allá de los lugares en los que los emergentes suceden, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del hospital, de la violencia que hay en el hospital, siempre tratar de marcar lo que sucede fuera del hospital implica tener una visión de conjunto más importante. Cuando uno intenta ver qué es lo que hace la política pública en relación a la salud, es comprender también esas cuestiones más generales que hacen necesariamente a las razones estructurales de un hecho y de determinados emergentes. Y en el caso de la educación también pasa lo mismo, ¿no? Ya hemos hablado en su momento, por ejemplo, y esto lo quiero señalar porque lo se ha tomado en este sentido, incluso por los medios, pero también por profesionales dentro de la educación y fuera de la educación, que ponen esto como un caso de bullying. En momentos en los cuales hablábamos de otras instituciones educativas, señalábamos que ese marco teórico, esa manera de teórica y de estrategia de intervención, es absolutamente insuficiente, por decirlo menos, ¿no? Tiene que ver con primero, ya partiendo de la palabra, ¿no?, de toda una construcción teórica que no es propia del conurbano bonaerense, quiero decir que no está armado en base a la comprensión de lo que sucede en territorio, sino que tiene que ver con otras estructuras culturales, de manejo del poder, de manejo de la institucionalidad, y que, bueno, por lo menos desde la visión que tenemos y que un poco tratamos de aportar, da que es insuficiente, ¿no?, hablar de esas violencias como violencias que se dan en un contexto remarcado, recortado, en un bullying que tiene que ver con la crueldad, por supuesto, pero esa crueldad simbólica que tiene que ver con el pagar el derecho de piso y todo ese lenguaje castrense al cual nosotros, los que hemos crecido en épocas de dictadura, sabemos que era parte del día a día de la relación entre los chicos y la relación con la institucionalidad, ¿no? Esto de los grandes que verduguean al más chico, ¿no? Y en este sentido, esa es la manera, por lo menos, de comprender una situación de sometimiento que hoy en las escuelas es distinta. Hoy en las escuelas es distinta, tiene que ver, y en las escuelas, obviamente, del conurbano bonaerense tienen sus particularidades, que tiene que ver con algo que se traduce en lo que decíamos antes, esta violencia de los más sobre los menos, de los poderosos, esta violencia que siempre suele tener, no siempre, sino que por lo general suele tener este condimento de sadismo, de demostración de poder, Y en ese sentido da cuenta de no solo una construcción de la política, una construcción también de la organización del narcotráfico en los barrios, cómo eso crea cultura, eso crea subjetividad, cómo el lenguaje tumbero crea subjetividad. Y el tratar de ver todas estas cuestiones no es estigmatizar, no es hacer mala prensa ni de una escuela, ni de un barrio, ni del distrito de Moreno, sino comprender la situación en la que viven nuestros jóvenes, en la que vivimos nosotros como sociedad, y enfrentarla. La idea es aportar en ese sentido, y ese es el trabajo que intentamos hacer. Bueno, nos vamos, solamente esto. Si la idea es hablar, no puede dar como paso siguiente el tapar. Y como último estadio, el negarlo todo. El hablar es significante de la necesidad de vernos dentro de un escenario de barbarie constante. Dirán muchos, exagerado. Bueno, me parece que si lo exageramos es porque nos aturde. Y ya no son casos excepcionales. Yo no estoy hablando de una escuela, estoy hablando de nosotros. Y después de hablar lo que hemos visto en los últimos años, bajo esta lógica que decía Bernardo, que no se puede hablar demasiado porque si no es estigmatizante, se produjo lo peor, que es ocultarlo todo. Y se atentó contra una consigna muy fuerte que ha tenido la sociedad en los últimos años, que es esto de la visibilización. Se da, y lo sostengo, hace tiempo un gran fenómeno de invisibilización, donde no hay espacio, donde no hay palabra, donde hay poder. Y cuando hay poder hay superioridad, hay jerarquías y hay dolores, y por supuesto crueldades. Nos vamos, el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes, hicimos recorte en el día de hoy. Bernardo, Cintia, Steffi, Rubén, rápido, si no nos llegamos. Chau. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.